Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. To San Francisco. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mega Puentes. Hoy tenemos un programa cargado de noticias, cargado de información. Mucha info para regalarles de parte de mis compañeros que están en piso, que son Ulises, Roby, Estela y Agustín. Un gusto tenerlos acá. Y tenemos un programa con mucha información, como dije. Y bueno, me gustaría arrancar el programa mencionando lo ocurrido el día de ayer. Estudiantes, docentes, dirigentes políticos y sociales, centrales, sindicales, se sumaron masivamente este martes de la marcha federal universitaria en defensa de la educación pública y en contra del recorte de presupuesto ejecutado por el gobierno de Javier Milei. Nación y ciudad llevaron adelante un fuerte operativo de seguridad en todo el país, mientras que miles de manifestantes se reunirán en los distintos puntos de concentración en todo el país. El epicentro será en la Plaza de Mayo. Enorme marcha en defensa de la universidad pública. Más de 150.000 personas se movilizaron en la ciudad y hubo protestas en todo el país. Por momentos fue una marea humana. Los organizadores calcularon casi 500.000 de personas. Desde la policía de la ciudad apuntaron que en realidad fueron 150.000 manifestantes quienes participaron de la marcha para protestar contra el desfinanciamiento del gobierno a las universidades nacionales. El acto, con el presente en Plaza de Mayo y réplicas en una decena de ciudades en todo el país. El Consejo Interuniversitario, que integra representantes de los consejos directivos de las 66 universidades, gestión estatal, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y Federación Universitaria Argentina, FUA, que convocaron a la marcha, difundieron el documento La Universidad Pública, Base de la Democracia y el Desarrollo Social, con la lectura de la presidenta de la FUA, Piera Fernández, en el escenario central montado a pocos metros de la Pirámide de Mayo, y se cerró el acto. Bueno, eso es para arrancar, mencionando eso. La verdad que una movilización muy grande. Continuamos con el programa, con el pronóstico de parte de nuestro compañero Ulises. Ulises, comentanos. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Todo Hola, bien? Todo bien, Ulises. Buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando en la Mega Puente. Hoy hay sol. Hoy solcito, pero bastante fresco, ¿viste? ¿Vieron? Está fresco, sí. Está muy fresco. Hoy, miércoles, la máxima 18 y la mínima 14. Mañana jueves, sol mañana y nubes. La máxima es la máxima 19 y la mínima 17. El día viernes, lluvia y tormentas. Lluvia y tormenta, la máxima 20 y la mínima 13. Sábado sol y nubes. 18 la máxima y la mínima 18. 8, perdón. Y domingo hay nubes y la máxima 18 y la mínima 12. Eso es todo del clima desde hoy hasta el domingo, gente. Gracias, Ulises, gracias. Y para todos los oyentes. Me gustaría charlar con Estela, que nos va a contar con qué nos vestimos en el día de hoy y estos días de frío, ¿no? Y bueno, podríamos vestir... Gracias, Nacho. De gracias nada. Por presentarme. Gracias. Bueno, podemos usar una remerita manga larga o uno con cuellito, no sé, como a ustedes les gusta, ¿no? Una polera. Una polerita, sí. Eso que iba así yo, polera, pantalón largo, térmica. Sí. Ahora, y una camperita así. Ahora se viene el frío. Y una camperita rompehielo también puede ser. Pero no hace mucho frío todavía. Va a pasar más frío todavía. Hoy me puse la campera más abrigada de todas. Te digo que en mi barrio, no sé, estaría cerca de un hincha de River, pero viste, pero hacía mucho frío en mi barrio. Yo por mi barrio tengo la mayoría de mi barrio son de Boca, pero tengo gente que son de River. Así que... Y lo mío tengo una mezcla de todo. Mezclado. Yo tengo una mezcla de todo. Creo que se está viniendo el frío ahora, ¿eh? Empezando a refrescar sí. Y hay que ponerse más abrigo porque ahora con todos los virus que hay, las anginas, la gripe, la que no sé cuánto que le agarra. Y también hay que ponerse el ojo. Sigue estando el dengue. Y para salir las mujeres, los hombres a veces también se ponen el cacao. Cacao en los labios. Sí. Yo no estoy usando. Y cremas. Cremas también. Y cremas para la piel, porque la piel con el frío se seca. Sí, tenés razón. Sí. Y también, unas botitas, unos borcegos, sí. También se puede usar ahora, ya se podía usar. Había épocas que se usaba de doble media. Sí, y pantalón doble. Doble media. Y doble pantalón. Y también estaban las polainas. También. Las polainas en las mujeres, ¿no? Porque los hombres no usan polainas. Pero mujeres... hay hombres que usan también, ¿viste? Sí. Yo nunca vi un hombre con polainas. Puede ser, sí. Pero... Hay hombre. Sí. No, y. Sí. Bueno, después camiseta térmica. Todavía los guantes no, todavía no. Más adelante puede ser. Hoy miré de reojo la bufanda. La bufanda, sí. Pero yo, como. A mí no, yo sufro mucho el calor, ¿viste? No, yo. Yo necesito tener todo abierto mi cuello. Sí, no puedo tener con algo porque. Te sentís aguada. Claro, sí. O uno cuellito liviano. Sí. Bueno, es todo. Gracias, Estela, bueno, gracias. Estela, muchas gracias. Estela. ¿Y Robbie? Robbie, lo presentamos a Robbie Bomba. Muy bien. Bomberman. Bueno, gracias, Nacho. Gracias, Uli. De nada, no es por nada, Robby. La planta gigante y de moda que eligió Pampita para su casa No, no es que está en bola nada. Que es tendencia en decoración. No solamente sorprende a sus seguidores, colegas y marcas a las que atrae con su puesta de escena en lo que se respecta a moda textil y a su apariencia en la pantalla, sino también como su impacto como una gran influencia de decoración del hogar. Recordemos que hace un par de años Pampita inauguró su propia tienda llamada Pampita Home y así dio a conocer cuáles son los básicos para la decoración desde su hogar. Hoy por hoy la panelista está abocada a otras actividades, pero no deja de recibir el consejo de los expertos. El paisajismo para decorar de la mejor manera su mansión. Es por todo eso que Mampita destacó una hermosa planta que luce de manera extraordinaria en la entrada de su vivienda y también en otros ambientes donde está, que la llamó Estrelicia Nicolai. Aporta una sensación, escenario tropical. Hay que destacar que se consigue en todo el país y que nuestro clima es propicio para su cultivo. La planta tiene un valor de 32,000 pesos en el vivero que patrocinó a Pampita y se consigue en macetones de 10 y 20 litros. De ello depende el tamaño de esta inmensa planta que aporta grandes aires de jungla a cualquier casa. Bueno, esto es todo y hay más info. Gracias. Gracias, Ruby, gracias. Bueno, hoy quería comentarle que se conmemora el 23 de abril. Ayer se conmemoró el Día del Libro. ¿Saben qué se regala el 23 de abril? Un libro. Libros. ¿Y qué más? Caramelos. No. Pastelitos. No, eso no. Es para acoso. Se regala un libro y flores. ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué? Porque se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. ¿De la Vega? El Inca Garcilaso de la Vega, sí. El nombre del tipo. Queríamos hablar con los oyentes, que nos comenten por audio al 1164-00-7047 o llamado al mismo tiempo al mismo número 1164-00-7047 y que nos comenten cuál es su libro favorito, cuánto lees al año, si preferís leer o audiolibro y si preferís libro o la película. Viste, con esto viste que están los libros, los autores, y aparece el autor de la película y se comenta, se hace una película en base a un libro. O sea, vuelve a preguntar las preguntas y mandan la respuesta. Ahora le digo el teléfono. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Cuánto leen al año? ¿Qué preferís leer? ¿Audiolibro? ¿Qué preferís, libro o película? Mandás el audio al 1164-00-7047. ¿Nos comentás? Y juntos hacemos el programa más lindo y más placentero y, para ustedes. Y un poco divertido. Divertido también, exactamente. Exactamente. Para nosotros. Bueno, vamos a un temita, un corte publicitario cortito. Un corte. Y volvemos con la radio Mega Puentes. Las Mega Puentes. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada. Para vos, mami. Para vos, abuela. Yo te quiero mucho, papá. Mi hermanita, mi hermanito. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre yo que solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Sí, en la ciudad. ¡Yuhu! Es solo un momento, es una mirada y sabe cuál es el camino. Y así nada más. Es una mirada siempre. Yo quiero saber, mi amor, si así ya vas a estar aquí. Todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Let's bring it on, DJ. segundo bloque de La Mega Puentes. Como les dije, un programa cargado de información, de mucha data. Nos comentaron que tenemos audios, así que vamos a escucharlos. Gracias, Control. Hola, chicos de la radio. Tengo libro. Sí, es. Hasta luego. A la de allí, feliz cumpleaños. Sí, que lo cumpla Pepi, te apunta Pepi, que lo cumpla la isla, que lo cumpla Pepi. Gracias, gracias. Gracias, Anita. ¿Un audio más? ¿Un audio más? ¿No hay audio? Bueno, continuamos con el programa. Vamos con Mika, que nos va a hablar de el horóscopo. Mika, vamos. Hola. Hola. Bueno, dice Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Tauro es el signo fijo de tierra. El sol es un nacimiento, hace que sean personas firmes, decididas y constantes. Les gusta sentir seguridad en sus vidas. Tiene una gran capacidad para evitar conflictos, disgustos. Prefieren resolver problemas y tienen un buen humor, aunque cuando pierden los nervios pueden mostrar un mal genio terrible. El complementario es Escorpio. Es muy diferente al Toro y sin embargo se complementan y encajan perfectamente. Muy bien. Y tengo una pregunta. Sí, decinos, Mica. ¿Quién es la enemiga de Tauro? ¿Lo saben? A mí me parece, según anteriores parejas, yo soy taurino, Virgo. Sagitario. No. Libra. No. Cáncer. Los que son así. No. Acuario. Un día una cosa y otro día otra. No. Sagitario. Escorpio. Como Liceo. No. Leo. No. Bueno, lo leo, a ver. Vecinos. Estamos tirando todos los signos, bueno, no ninguno. El de Liceo, Capricornio. No. Dice, a Tauro no le gustan las personas manipuladoras, por esto su enemigo es Géminis. Ah, sí. Con razón no sé con ninguna geminiana en mi vida, mira vos. Siempre dijo Escorpio. Es un signo que, según el horóscopo, siempre quiere manipular para conseguir lo que siempre necesita. Ya. Y último. Que... Lo negativo de Tauro le cuesta salir de su zona de confort. Confort. De confort. Es muy terco. La pereza la acompaña. No considero que sea así, pero bueno, no sé. Alguna vez me habrán dicho que no salía de mi zona de confort, no sé. Yo no me considero de esa manera. O sea, de esa manera estoy mostrando que soy terco. No, porque si digo que no es así, es porque estoy terco. ¿Hay audio, por favor? No, ¿por qué no? Bueno, chicos, ¿cómo andan? Soy Tami. Me estoy escuchando acá antes de ir a trabajar. Bueno, la verdad que yo... Durante el año leo bastante, además de leer cosas de la facultad. Y si tengo que elegir un libro favorito, la verdad que es muy difícil, pero no, voy a elegir Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas. Es un libro de una saga, pero no, la verdad que me gusta un montón. Pero bueno, tengo un montón más que también, pero creo que ese sería hoy en día mi top uno de favoritos. Así que nada, nos vemos. Besos. Dale, gracias, Tamara. Tami, gracias. Gracias, Tami. Bueno, continuamos con el programa. Estelita, nos tenés que contar algo de los libros, hablando de lo que nos contó, Tami, por ejemplo. Sí, algo más. Algo más, contanos. Mira, el 48, la Feria Internacional del Libro en la Rural, el 25 de abril al 13 de mayo, día y horario, lunes a viernes de 14 a 22 y... Y lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábado y domingo y miércoles de 1 de mayo de 13 a 22 horas. Y sábado 27 hasta la noche de 13 a 24 horas. Con CUD gratis, chicos. Sí, sí. Yo en alguna oportunidad... No, bueno, no, bien, digamos entraba con CUD porque tenía... Porque era careta, pero... yo estuve pareja hace mucho tiempo, te hablo del año 2004, 2006, por ahí creo que fue, con una chica que era seguridad de la Rural. Y entraba por la puerta de costado, ¿no? Una puerta oculta, entraba por las oficinas del presidente y pasaba por los edificios, oficinas y todo eso, y entramos a la Rural por la puerta trasera, ¿no? Digamos, ¿no? Por la puerta que no se puede pasar. Claro. En aquel momento. Y después empecé a pasar con el CUD, muchas veces. Sí, yo también fui. Yo fui al zoológico, fui al Eco Parque. Al Eco Parque, sí. Con el CUD también pasaron. Sí, en... sí, pasé gratis. También se puede pasar al Jardín Botánico con el CUD. También. Es un lindo lugar. También el Paseo de la Costa, el Parque de la Costa. También. Se puede entrar con CUD. Podés a los cines también. Podés viajar con CUD también en el catamarán. Pequeño detalle, el que no sabía. El catamarán se puede viajar con CUD. Lo presentás en la boletería de donde está el, para sacar el boleto del catamarán. Mostrás el CUD y te dan un pase libre. Sí, sí, la verdad que sí. En la localidad de Tigre. Hay muchas, muchas actividades que se pueden hacer con CUD, pero... desconocemos. ¿Puede ser que el sábado está la Feria de Libros en Capital? Sí, está la Feria de Libros el sábado. Lo acaba de decir Estela. Sí, y cuesta de lunes a viernes 3.500. Y los fines de semana 5.000 pesos. Exactamente. Uh-huh. Ese es el valor que tiene los libros. La Feria de Libros. La Feria de Libros. Aparte después, obviamente, si vas a ver el libro, llévate un libro. Sí, lee, claro. Contribuí con la lectura. Contribuí con la lectura que nutre muchísimo. Cooperá. Nutre muchísimo y aparte leer un libro es hermoso. Es hermoso. Sí. Yo, por ejemplo, de mis libros favoritos podría decir muchos, pero actualmente estoy leyendo y terminando de leer un libro que realmente me sacudió la cabeza. ¿Qué libro, Nacho? De Lucas Malaisi, que es el fundador de la educación emocional. Estoy leyendo Cómo ayudar a los niños, que no trata de niños nada más, porque eso a veces sorprende, ¿no? Porque tenés que dejarte llevar por la lectura, no por el título, sino por buscar más allá del título, ¿no? Porque si habla de educación emocional, no va a ser un tema solo para niños, porque los niños, las emociones en los niños están arraigadas a momentos cortos, ¿no? O sea, viven en la alegría totalmente. Y ese libro habla de muchas cosas, y no solo de niños, como decía, sino de adolescentes, adultos y todo eso. Y se llama Cómo ayudar a los niños, de Lucas Malaisi. ¿Continuamos con el programa, chicos? Continuamos, sí. Tenemos a nuestro compañero, el gran crack de la tecnología, el gran crack de la computadora, el gran crack del CPU, el gran crack del armado y desarmado de computadoras, el gran crack de todo lo que es computación, se me fue el nombre. Bueno, me voy a volver después. Nuestro compañero, Ramiro. ¿Qué? Ramiro, ¿qué tenés que contarnos? Hola. ¿Ah, eso? No. No, Ramiro, que es Damián. Perdón. Hola. Vamos a ver la novedad de WhatsApp. WhatsApp se actualizó hace con una interfaz toda vaca y hace novedades que llega a WhatsApp. Cambiará la forma de que los usan la mensajería instantánea se ha convertido en un método más habitual para interactuar y comunicarnos con usuarios de todo el mundo. ¿Algo más? Sí. Si ponemos de alguna plataforma especialmente diseñada para eso, como sucede con WhatsApp, que además no para de mejorar y evolucionar. Mira vos, ¿algo más, Rami? No, hasta el momento. Gracias, Rami, gracias. Gracias. Continuamos con el programa. Como les dije, mucha información, mucha. No sé si lo notaron. No sé si tenemos audio. ¿Tenemos audio? ¿Escuchamos el audio? Hola, chicos de Puentes, ¿cómo están? Bueno, yo prefiero 10.000 veces el libro papel. Nada como tomarse ese momento para conectar con la lectura. Y bueno, también hay que reconocer que lo digital está al alcance de la mano, así que es muy fácil cambiar por la lectura digital. Pero bueno, nada, súper recomendable tomarnos el momento para conectar con el libro. Besos. Gracias. ¿Un audio más? Cortamos los audios. Bueno, seguimos con el momento cultural o de salud, como lo quieras llamar. Vamos a hablar de resiliencia. Resiliencia. Hay personas que aprenden de las malas experiencias y logran superar las situaciones más adversas. Son los resilientes. Resiliencia es una facultad que les permite sobreponerse a momentos difíciles y adaptarse a momentos difíciles y a situaciones inusuales, inesperadas, por ejemplo. Las personas resilientes son capaces de salir airosas poniendo valor en el aprendizaje de las malas experiencias. Hay quienes piensan que la resiliencia es parte de los seres humanos, pero no nacemos con ella. Se trabaja a lo largo de la vida, a medida que se van superando las adversidades. Ante circunstancias difíciles podemos darnos por vencidos rápidamente o apostar por la resiliencia y salir fortalecidos. La Real Academia Española denomina resiliencia a la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. El término proviene de resilio, que significa saltar hacia atrás, rebotar, volver a la normalidad y pensar un futuro mejor. Las personas resilientes tienen estas cualidades: actitud positiva, realismo, sentido del humor, aceptan los desafíos, son autónomos, aceptan sus fortalezas y debilidades, empatía, no se asustan ante la incertidumbre y pueden estar en el presente, en el aquí y ahora. Se dice así, pues se lo compara con la resiliencia de los materiales como el acero, que aunque se doblen, pueden recuperar su estado inicial. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Continuamos con el programa, no sé si hay audio. Bueno, continuamos con el programa. Nos vamos a un corte publicitario. Tengo algo interesante sobre el tema computación. Después de la tanda, después de la tanda lo ponemos. Después de la tanda, Rami, nos decís. ¿Cuál es publicitario? Body like that, pump it como Black Eyed Peas. Sus temas se pegan antes del release. Matando la liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de Medusa, Fresh. Un cuerpo que hipnotiza, pide de rojo para la envidia. Va con la mente fría, hay fuego en sus pupilas. Una diosa que en la pista está luciéndose. Le sale como si lo hiciera siempre. Bajó al infierno para buscarme y subió de nivel. La nena no se deja fácilmente. Una perra exclusiva, le gustan las burbujas. Champán en el jacuzzi, uno loca fancy. Mala pero cutie. No existe nadie con permiso para ese booty. Solo ve su cara por la magazine. Todo loco con su cuerpo, éxtasis. Están soñando con verla vis a vis. La nena hipnotizada con su sex appeal. She got a whop like Cardi. She doesn't give up, I'm sorry. If you don't tell nobody. Sus temas se pegan antes del release. Matando la liga, rest in peace. Cuidado con la mirada de Medusa, Freeze. Y cuando sale la luna va perdiéndose. Pero tiene muy claro lo que siente. Su pelo lacio con el viento está moviéndose. La mente fría y la sangre caliente. Una perra exclusiva, le gustan las burbujas. Champán en el jacuzzi, uno loca fancy. Mala pero cutie. No existe nadie con permiso para ese booty. Solo ve su cara por la magazine. Con su cuerpo, éxtasis. Están soñando con verla vis a vis. La nena hipnotizada con su sex appeal. Yo, Emilia Mami. This is the big one. Del espacio, mami. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Follow me, so let's go. follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known, known, unknown, known, known, known. Destination unknown. Tercer bloque de esto que llamamos las megapuentes. Tenemos gente nueva en el estudio. Sol, Ulises nuevamente, Ramiro y Roby siguen acá. Y quienes hablan, Nacho. Nacho. Vamos a pasar a lo que habíamos dejado como tintero en el bloque anterior. Ramiro nos quería contar sobre algo. Ramiro, contanos. Todo acá en los 90 por ahí, que en los 80 por ahí, que teníamos disco rígido. 2009 pasamos a MD y ahora, que es una cosa así de chiquitita que se llama CD. Ya vos, no sabía. Vos fíjate como CD es disco sólido, ¿no? Sí, sí. Y ahora se llama CCM2, que es más chico, pero es más chico, pero está más capacidad de memoria. Es decir, lo que era antiguamente un siga y un control como una hoja, ahora es una cosa así de pequeña. Y esta, usted. Mira vos. Mira, Robin. Interesante, Robin. Qué interesante, Rami. Un amigo. Interesante. noches, Santa Rami. Bueno, continuamos con el programa. Sí. Presentamos nuevamente a Rubí, Rubí Bomba. Gracias, Rubí Bomba. Bueno, la jaula de la moda vuelve a la pantalla de Ciudad Magazine y en Mañanísima dieron a conocer el nombre del nuevo conductor, porque antes el conductor era Horacio Cava, pero por quilombos mediáticos y internos del canal decidieron poner al Pollo Álvarez ser el nuevo conductor de la jaula de la moda. Anunciaron en el programa matutino que conduce Carmen Barbieri. Carmen Barbieri anunció Mañanísima en el horario de la jaula edición 2024 en Ciudad Magazine con la conducción de Pollo Álvarez. Lo vemos a ver de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine, dijo la conductora del 13 sobre el programa de la moda. Y después otra noticia, Cintia Fernández llegó a un acuerdo con Matías de Federico. Yo me puedo morir tranquila porque mis hijas tienen un techo. La panelista informó que el conflicto legal entre ambos llegó a su fin y explicó los pormenores de la decisión de la justicia. Cintia contó que después de muchos años logró un acuerdo judicial con su expareja y padre de las hijas, Matías de Federico. La bailarina se separó del ex futbolista en 2018 y desde ahí están enfrentados judicialmente, mediáticamente, por la cuota alimentaria correspondiente a las gemelas Charis y Bella de 10 años y Francesca de 9 años. Se terminó la pesadilla, sí, por fin, afirmó Jessica en un programa de TV y recordó cómo como alimentos me pasaba 55 mil pesos. Los últimos dos eran... Bueno, Rubí... Por las hubo épocas en las que no me pasaba nada. Al escuchar su relato, como se va a fundarle, le resultó si de Federico nunca había actualizado el monto de la cuota. De la cuota alimentaria, no por para la inflación no llegaba. Vive en un mundo paralelo, respondió Fernández. La idea de esto es cerrar un conflicto porque a veces hasta a mí me rompía ser monotemática, de escuchar que era una vividora cuando lo que hacía era para luchar por mis hijas. Pues esto es todo por el momento. Viene muy interesante, Robbie. Muchas gracias, Sonny. De nada. Ahora seguimos con Sol, con el tema del deporte. A ver, Sol, ¿qué tenés para decirnos? Que ganó Boca 2-3. Qué suerte. 3-2. 3-2. Que ganó el domingo, sí, 3-2. ¿Y quién más? Independiente, River. River jugó con Boca. Sí, no, digo, Independiente. ¿Sabe algo de Independiente? Creo que Independiente 2-2, creo. Tienen que jugar. No, no juega Independiente, sí. ¿Cuándo sí, juega? Los que juegan son los clasificados a cuartos de final. A semifinal, digo, son argentinos. Argentinos frente a Vélez. Y Boca frente a Estudiantes. ¿Cuándo juega contra Estudiantes, Nacho? Contra Estudiantes. Contra Argentina. Boca tiene primero la fecha FIFA de Sudamericana este jueves. Viaja a Fortaleza a jugar frente a Fortaleza para la Copa Sudamericana. Luego el martes de la semana siguiente juega contra Estudiantes en la cancha de Córdoba. Y la final de la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Santiago del Estero, en una final única de un partido único. Bueno, Nacho. Ahora seguimos. Recién vino Rosita. Rosa. A ver, Rosita, ¿qué tenés para contarnos, Rosita? Hola, buen día. Voy a hablar de Emilia, humor recitales. de Emilia Bernes. ¿Cuándo tuvo recital? Ayer y esta semana viene también. Fin de semana. ¿Y filmó un video nuevo, Emilia Bernes? ¿Emilia? Sí. ¿Con Duki? Sí, con Dupi. Con Dupi, que es su pareja. Sí, es su pareja. Estuve viendo un video. ¿Cómo se llama el tema? Emilia Romania. ¿Pero sabes cómo se llama el tema? Ay, no. Creo que se llama Límite, no sé cuánto. Límite se llama. Límite. Sí. ¿Eso es todo, Rosita? Sí. ¿Tenemos algún audio? ¿Un audio? ¿Un audio? ¿Tenemos un audio? ¿Continuamos? Continuamos. ¿Hay más audio? No. Gente, ¿algo más, Rosita? ¿Eh? ¿Algo más, Rosita? Ay. Sí. Van en. Jorge. Emilia. De Emilia, perdón. Estoy dormido. De la dolor de mi prima. Temas. Un montón de temas. Miran una foto un montón y tuvo invitado. ¿Y otra cantante? Tuvo Tini, Andonesa la Nueva y un montón de temas de Emilia Bernes. Lunes, lo escucho. Lo escucho. ¿Mi programa? Como saben, no sé si saben, queridos oyentes, el locutor, quien soy yo, Nacho Gómez, estoy conduciendo mi programa propio en esta misma emisora, en Radio Box, Esta es tu onda, en el cual los sábados estoy brindando un programa de 2 horas. De duración, en horario de 11 a 1 de la tarde, en el cual hay mucha información desde deportes, pero más que deportes, el programa mío tiene un tinte de reflexivo, de introspección, de encontrarse con uno mismo, una temática que abordo desde el encuentro y la reflexión, y tratarlos de llevar a un programa en el cual ustedes encuentren algo nutritivo para su día sábado y arrancar la jornada de una manera diferente. Este sábado, por ejemplo, tendremos una entrevista con un artista, con un invitado, no un artista, un invitado de lujo, un invitado de lujazo, que será Damián, de nuestro centro de día. El psicólogo del centro de día estará invitado para la entrevista este sábado. Y en horario 12:30 estaremos entrevistándolo a Damián, hablando de tecnología, exceso de uso de redes y adolescencia. En la entrevista que abordaremos. Así que si alguno quiere participar del programa, el sábado de 11 de la mañana a 1 de la tarde, nos escuchan por esta emisora, Radio Box, Esta es tu onda, 102.9. Vamos cerrando el programa. Y antes de cerrar el programa, le repetimos el WhatsApp: 11-6400-7047 al WhatsApp llamando. Manden un mensajito, manden un audio. Creo que si quieren pedir un tema, piden. Gracias. Continuamos con el programa. El lunes nos encontramos nuevamente con un programa nuevo de La Mega Puentes. Con estos compañeros de lujazo de equipo. Con los tiburones, en este caso, el lunes nos encontramos para hacer un nuevo programa que esto que se llama La Mía Puentes. Así que nos vemos el lunes. Manden saludos si quieren. Saludos para mi prima Jazmín, que hace un primo año, 15 años. Quiero mucho, Pri. Después a la tarde veo tengo una sorpresita para vos. Te quiero, Primi. Con razón, quiero con razón no venías. Con razón no venías. Porque 15 años estuviste ausente. Estuvo ausente 15 años. Pará, 15 sí, años. Sí, sí, fue un cumpleaños de 15 años. Fue un cumpleaños de 15 años. Sí. ¿Y cómo te fue, Rosa? El sábado. A mí me invitaron a un cumpleaños de 15. Me dijeron que era 14 y le faltaba uno. Es el cumpleaños de mi prima Jamil y el chistoso. Los chistosos. Qué chistoso. No, no, bueno, no sé, bueno, te emociste. Es más, yo un, a ver, un gallego, le dije, un gallego con otro gallego, te invitan a mi cumpleaños de 15 años. Mucho tiempo, le dijo. Tengo reidores en el Nachito. Bueno, vamos cortando, vamos cerrando el programa. Vamos cerrando el programa, chicos. Cerramos el programa. Hasta el próximo lunes que vienen los tiburones con las mega puentes. Hasta pronto. Saludos. Bien abierto.